sol. Por la vida voy buscando amor, amor. Hoy presintiendo estoy que por fin yo voy a dar amor, amor. Dios, si fuera verdad, qué felicidad hallar amor, amor. Cielo, como voy a quererla, como nunca se amó. En el mar un hombre puede ser como yo, un pobre marinero que no cesa nunca de buscar un amor que espere su regreso. Y pongo por testigo a Dios nuestro Señor que necesito amor para sembrar amor, que quiero recoger amor, amor, amor. Yo tengo un amor en el corazón a punto de estrenar. Tú, atrévete, mujer, déjate querer, que es amor de verdad. Dios, qué felicidad no buscar ya más y encontrar el amor. Cielos, como voy a quererla, como nunca se amó. En el mar un hombre puede ser como yo, un pobre marinero que no cesa nunca de buscar un amor que espere su regreso. Y pongo por testigo a Dios nuestro Señor que necesito amor para sembrar amor, que quiero recoger.